Desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña. Comienza otra edición más de Consciencia Activa. Un programa para mentes inquietas y buscadores de otras verdades, presentado y dirigido, como siempre, por su amiga Fina Cebrián, quien les habla. Dentro de la temporada 2014-2015. En ella pueden encontrar comentarios, noticias, contrainformación, análisis por una mente activa al hilo del refrán. Atendemos a una de sus peticiones en el espacio La Banda Sonora de tu Vida. Nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza. Y el siempre añorado y deseado el rincón de la poesía a cargo de nuestro técnico. Y sobre todo, nuestro espacio estelar y base de nuestra tertulia. Hoy la compartimos con nuestro colaborador habitual, José Luis Segura, que ya nos acompaña en los estudios. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Más tarde entraremos en tertulia con él para hablarnos, ya se lo adelanto, de algo muy, muy importante para nuestra salud. Recuerden que atiende mente, cuerpo y espíritu. Entre otras cosas, cómo eliminar de nuestro cuerpo los metales pesados, tan dañinos y responsables de muchas enfermedades. 2 horas con todos ustedes para acabar nuestro programa, que siempre, como siempre nos suele suceder, se nos antojan cortas, demasiado cortas. Todo ello y algo más arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas musicales que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos todo un repaso musical por la obra de una conocida mujer, Luz Casal. Todo un ejemplo de resistencia a la adversidad, a la enfermedad. Una invitación a la lucha ante cualquier situación que presenta la vida. En el control, producción, realización, la música de los mandos, David, nuestro responsable técnico, poniendo orden a la palabra, a la música de los tiempos, como siempre, de manera magistral. Y aquí, detrás en los micrófonos, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Bien, amigos, hasta aquí nuestro editorial de hoy. Ahora pasamos directamente, como de costumbre, a dar repaso al primero de nuestros comentarios en una tarde lluviosa, absolutamente lluviosa. Una tormenta bellísima. Aquí estamos rodeados de cipreses, de árboles. Divisamos todo el paseo de Fabra y Puig junto a una iglesia. Oigan, un estudio maravilloso. Ustedes ya lo conocen. Bien, damos paso, como digo, al siguiente de nuestros comentarios. El bipartidismo español tiembla. Sobre todo formaciones políticas como UPD e IU. Al parecer, a todos ellos se los está merendando Podemos. La fuerza emergente, el germen nacido de los descontentos e indignados del 11M. ¿Lo recuerdan? Sí, pues parece ser que obtendrán un sonoro resultado, más que sonoro, clamoroso, en las próximas elecciones municipales. Si se presentan, claro. ¿Qué proponen? Pues no lo sabemos muy bien. Así como por encima parece ser que les gustaría nacionalizar algunas de las empresas españolas, o la mayoría. Les gusta muy mucho la Venezuela regida por Maduro. Además de sentir una gran simpatía por el régimen antiguo comunista, ya desaparecido e ilegal. Estos chavales con Pablo Iglesias a la cabeza han demostrado ser unos grandes líderes mediáticos y frikis de exhibición. Acuden a las diferentes tertulias y medios de comunicación. Allí venden flores y no frutos. Y lo hacen, por supuesto, dentro de los horarios de mayor audiencia. Por cierto, una alcaldesa de Madrid, amiga y próxima de esta formación política, parece ser que tiene un asunto de corrupción. Ojo y al tanto. Atención a Podemos. Política o espectáculo. ¿Qué les parece a ustedes? Háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico. cosemanalrsk@gmx.com. Allí pueden dejar sus comentarios. Bien, amigos, hasta aquí el primero de nuestros comentarios de hoy. Ahora pasamos, como digo, a hacer un repaso musical por la obra de Luz Casals. Y el primero de los temas, Piensa en mí. Piensa en mí me hace recordar aquella película de Almodóvar. Bien, formaba parte de las mujeres de Almodóvar. Creo que doblaba a una de las voces femeninas de la película. Y en este tema, pues Luz Casal hace toda una exhibición de buen arte, cantando, que es lo suyo. Piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti. Un hermoso tema interpretado por Luz Casals con un final, con un mensaje que no me gusta. La vida sin ti no me sirve nada, pues verán, sí. La vida es hermosa y hemos de tratar de ser libres y no tan dependientes, pues el mundo está lleno de hombres y mujeres, todos ellos maravillosos. Y eso sí, por descubrir, no termina la vida con un hombre o con una mujer, que en ocasiones se llega, bueno, a finales fatales. pero el tema en sí es una hermosa interpretación. Bien, nosotros amigos, esta tarde romántica, melancólica, arropados por gotas de lluvia, seguimos con nuestros comentarios. El segundo o el tercero, no sé cuál es, no sé bien, de los hombres fuertes de Podemos, de Pablo Iglesias, señor Rejón, recibió del Departamento de Investigación de la Universidad de Málaga la cantidad de 300.000 de las antiguas pesetas, fíjense. Eso, para un proyecto de investigación para el que no acudió ni un solo día. Pero eso sí, el dinero se lo quedó. Desde aquí, desde Consciencia Activa, me pregunto, ¿y no debería dimitir? Nuestro técnico de aquí, de Radio Reseca, en una ocasión, cuando yo aposté por estas gentes renovadoras, él apuntó, demasiado pronto para confiar en ellas, pues una de dos, señor Rejón. O dimite usted o devuelve el dinero de los contribuyentes, por mucho que le apoyen los pijes progres, ese dinero no es de usted. O devuelve el dinero que recibió o finaliza el proyecto, ya que se le dio para su financiación. Bien, ya tenemos una sombra negra más sobre Podemos. El dinero no devuelto hasta la fecha del señor Rejón y aquella edil concejal de una localidad de Madrid, amiga de Podemos, que hizo una concesión por la que cobró una cantidad de dinero y ya ha dimitido, pero mal empieza este grupo cuando todavía no es una formación política, sino una agrupación. Nosotros, por nuestra parte, amigos oyentes, seguimos con la música y no confiaremos en ellos. Pero que el tiempo, que es un señor que dice la verdad, si apunta maneras, siempre dejaremos una puerta abierta a nuestra confianza. Seguimos, como digo, con la música de Luz Casals. En esta ocasión nos presenta un tema maravilloso. Maravilloso. Yo lo recuerdo cuando desapareció Anabel Segura, víctima de un secuestro, y apareció su cuerpo, como digo, maltrecho en un pozo. En fin, toda aquella desgracia que conmocionó la sensibilidad de todos los españoles. Luz Casal, en una emisora de radio y en un programa muy, muy conocido, sonaba de fondo este tema de ella, muy apropiado para la situación. Entre mis recuerdos, recuerden, amigos, sobre todo lo más agradable que haya hecho presencia en sus vidas. Recuerdos maravillosos, Luz Casal. Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial, días sin prisa, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mí recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Con el veneno sobre mi piel, frente a las sombras de la pared, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y si las lágrimas vuelven, ellas me harán más fuerte. quiero encontrar aquello que fui. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Busco entre mis recuerdos, hermosa canción, como digo, que nos trae a la memoria de aquella malograda mujer, Anabel Segura. Al menos a mí me trae el recuerdo. Y espero que para ustedes sean más gratos, más agradables, más hermosos, relacionados con lo que sea, con el amor, con la pasión, a veces con dolores, pero todos ellos, los temas son evocadores y algo nos traen a la mente. Por nuestra parte, amigos oyentes, seguimos con nuestros comentarios, así entre lluvia, truenos y relámpagos, aquí en Radio RSK. Recuerden su emisora, su radio, Fabri Puig 274-107.1 FM o en rsk.info. Estamos con todos ustedes. Verán, entre los millones de católicos hay pedófilos. Y la Iglesia, su máximo jerarca, el Papa Francisco, en nombre de toda la Iglesia, pidió perdón a las víctimas de la pedofilia. Por otra parte, Susana Díaz pide perdón en nombre del socialismo por los robos de algunos mandatarios socialistas y así alguna que otra formación política. Pues yo digo, dejemos en paz a las grandes instituciones políticas, religiosas o de cualquier orden, con sus luces y con sus sombras. El que la haga, que la pague. Y el corrupto, el ladrón, el pedófilo, que pida perdón en nombre propio. Sí, con su nombre y con sus apellidos. Y que no manche al conjunto global de su pertenencia. Bien, amigos, después de este comentario continuamos con la música. Seguimos con el repaso de la obra de Luz Casals. Ahora nos propone un tema, seguro que hermoso. Yo no lo recuerdo. No sé si ustedes, pero en cualquier caso, ahora nos refresca la memoria en esta tarde no menos fresca de noviembre. Sentir, nuestro técnico ya la tiene preparada para todos ustedes. Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada. Alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada. Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. No. abre tus ojos a otras miradas anchas como la mar. Rompe silencios y barricadas, cambia la realidad. Porque creo en ti. Que a veces tú no creas nada. Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Una hermosa invitación a eso, a ser sensibles, a no ser personas a las que los sentimientos, los problemas de los demás nos resbale como el agua por la piedra. Ser sensibles, bueno, es un grado, es una virtud humana. Y las personas que no tienen sensibilidad, pues eso, no son inhumanos, ni serán buenos para ellos mismos, ni mucho menos para los demás. Por nuestra parte, amigos, continuamos con los comentarios. Seguimos. Cualquier política social o económica está llamada al fracaso si no cuenta con un capital humano. Tiempo atrás la policía protegía a las personas. Ahora se han convertido en recaudadores de multas para sostener la astucia política. Ya lo decía el filósofo Odes. El hombre es un lobo para el hombre, a diferencia con el género animal, con aquella frase que dice, perro no come carne de perro. Pero hay una permisividad, un panfilismo social con sentido, una masa que se levanta muy poco, que apenas se queja, muy consentida. Pero digo yo, los buenos quietos y callados, los lelos e ignorantes y los corruptos familiares y entornos que sacan, que pillan, que mojan, que chupan alrededor de los que tienen el poder. Hoy nuestra sociedad es miedosa y permisiva, y más cobarde que nunca. Sí, nuestra sociedad es inteligente, pero se manifiesta mal. Y al final todo esto se paga. Es por eso que yo desde aquí, desde Consciencia Activa, reflexionando, me inclino por estas juventudes anarquistas y valientes que dicen lo que piensan y hacen lo que dicen, con coherencia. ¿Será que la virtud activa tiene su premio y en cambio la pasividad y el consentimiento, ¿verdad?, tiene su castigo? ¿Qué piensa usted, amigo? Cuéntemelo. ¿Permisivos o activos? ¿Protestones o callados y quietos? Las sociedades del mundo han evolucionado siempre y los grandes logros conseguidos han sido a costa de la protesta, con los riesgos que conlleva y, bueno, con muchos palos en las costillas. Y hay una sociedad pasiva que somos desagradecidos. Deberíamos de ser con ellos al menos reconocidos por aquellos que ponen la cara y se la rompen, mientras nosotros nos aprovechamos de los logros que solamente se consiguen con eso, con una gran protesta activa, con acción y con determinación. Bien, por esta parte seguimos con la música. De nuevo Luz Casals nos propone otro tema igualmente hermoso. Y no me importa nada. Nuestro técnico la tiene preparada para ustedes. A quererme paso que hagas y no me importa nada, por mucho que me empeñe, que digas o que hagas y no me importa nada. Que lo que no importa es mejor dejarlo correr, como las aguas turbias. Pero claro está que en la vida hay momentos, hay personas que cuando finaliza una relación, lejos de obsesionarse, pues eso, lo dejan correr. Y es una actitud positiva, no obsesionarse. Bien, nosotros seguimos con los comentarios. Se acerca la fecha de la celebración de la Constitución. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que la han votado la han leído? Dicen que es la democracia, la Constitución. Democracia, bueno, pues en términos generales es la tiranía de muchos sobre pocos y sobre todo sobre los ciudadanos en estos momentos, sobre todo en estos momentos, sobre los sufridos ciudadanos a los que les han robado. Y en esta dirección hay varios procesos abiertos en estos últimos tiempos y no hay más que ver el estado de pobreza que vive actualmente la sociedad, a pesar de que nos están engañando cuando nos dicen que estamos saliendo de la crisis, que se reflota la economía. Aunque, como digo, la pobreza existe y cada vez es mayor. Pero volviendo a lo mismo, ¿qué sentido tiene votar una Constitución que no se ha leído? Según los entendidos, los términos jurídicos, los textos, son tan aburridos que a la mitad de la lectura la abandonan. La gente no la lee. Y yo me pregunto, ¿qué valor moral tiene entonces algo que no se ha leído? Para mí, personal y particularmente, cero absoluto. Y para ustedes, amigos oyentes, recuerden, sí, nuestro correo electrónico. Van llegando muchos de sus correos, pues en todas las direcciones. En términos generales, les gusta mucho nuestro programa, los comentarios, la poesía. Bueno, pues síganlos haciendo. Recuerden, cosemanal@gmx.com. Y ahora seguimos con la música. Pero con un tema musical a cargo del hermano de Luz Casals, ya fallecido, Tino Casals, cuando hacía una hermosa interpretación de un bellísimo tema antiguo, pero eso sí, versionado por él, que le dio más calidad de vida, si cabe, y se llamaba Eloís, dedicado a una hermosa mujer. Eloís. Aniquilar, pisar por encima. Eloís, un hermoso tema que nos deja Tino Casals. Y él también nos dejó demasiado pronto, a mi parecer. Pero su escasa obra musical, en ella hacia el arte de una extraordinaria voz, como este Eloís, que nos ha traído en esta tarde lluviosa y que nos invita a mover un poco el cuerpo, porque la verdad es una tarde fría y lluviosa. Pero aquí en Radio RSK estamos con el calor de ustedes que nos acompañan. Y seguimos por nuestra parte con los comentarios. Hay muchas personas que afirman ser germanófilas. Por ejemplo, parece ser que un músico que no sabe alemán equivaldría a un cura que no supiese latín. A Alemania se le atribuyen virtudes como la buena música, el orden, la sinceridad, la puntualidad, la filosofía y tantas grandezas como ustedes le quieran apuntar. Pero a mí sí me ocurre pensar que también es la cuna del fascismo. Sí, es verdad que dio la mano a la Alemania pobre, que la reflotó, pero que capitaneada por una mujer de hierro nos ha metido en una gran deuda salvaje de la que nos va a costar salir. Con un clima social nos ha puesto esta buena señora, la señora Merkel, muy individualizado. Todos vamos contra todos. Algo inmoral, diría yo, muy inmoral, contra el progreso y su conjunto, el servilismo de una sociedad sometida a un orden social en la sombra, a un poder de lo más oscuro que esconde su verdadero rostro. Bien, amigos, este es el pensamiento que les he traído en esta tarde acerca de Alemania. Sí, sí que es verdad que, bueno, nos han metido en una deuda muy grande, pero espero que salgamos con un poco de buena suerte. O si no, a la fuerza o por la fuerza de unas fuerzas que están ahí emergentes y que no habrá nadie que las achique. A grandes males, grandes remedios. Por nuestra parte, amigos oyentes, seguimos con la música en esta tarde. Ahora un tema elegido personalmente por nuestro técnico. Verán, no digo el título, descúbranlo ustedes, a ver si lo recuerdan. Adelante, nuestro técnico lo tiene preparada. Solo recordarás nuestros días felices recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Un año de amor. Bueno, es una apuesta que se me antoja, pobre. El amor rige nuestras vidas, debe de regirlo. Nuestro espíritu es todo amor y también lo es nuestra mente. Dejémonos llevar por eso, por el sentimiento más grande que ha conocido la humanidad y no por un año. Claro que Luz se refiere a un año, a una relación que se rompe y ha durado un año. Nuestra apuesta es eterna, por un amor eterno. Bien. Seguimos, amigos, aquí en Radio RSK, perfectamente acompañados por nuestro colaborador habitual, José Luis Segura. Pronto entraremos en tertulia, pero antes y mientras tanto, un nuevo comentario. Verán, seguimos dentro de la línea del pensamiento crítico, en una tarde muy filosófica. El arzobispo Cañizares y el expresidente de la Conferencia Episcopal, Rocco Varela, dicen muchas mentiras, sí, por ejemplo, que debemos de estar muy agradecidos, tanto la sociedad como la historia, a su majestad el rey, en un encuentro llenándolo de elogios. Y digo yo, todas las monarquías del mundo, de Europa, entre las que no se escapa la nuestra, son ya caducas y obsoletas. De manera que, señores jerarcas eclesiásticos, han patinado ustedes seriamente con estas afirmaciones. Pero tampoco nos creamos que la República es una solución, sino que se lo pregunten a los sufridos franceses. Todo cuanto cuesta mantenerla, incluido su séquito. Yo lo único que veo claro en estos momentos es la protesta de esta naciente y joven anarquía dentro de una justicia y nueva social que proponen, y un humanismo consagrado, coincidente con un párrafo de mi libro Hilos y Filos, en el que decía así: políticos de todo tiempo, científicos de vocación, sea el hombre para el hombre y dé de sí lo mejor. Bien, amigos, daremos de sí lo mejor que tenemos dentro, y lo haremos lo mejor que sabemos y podemos. No, no como el grupo político Podemos, sino dentro de nuestro saber, nuestra experiencia personal vivida. Y como digo, de estos jóvenes que protestan tan maravillosos, que les veo por aquí, por Radio RSK, en sus grupos, compañeros algunos haciendo sus programas, que sienten que llevan dentro, bueno, la protesta contra la injusticia que les hierve la sangre y que dicen, como decía antes, lo que piensan y hacen lo que dicen. Mientras tanto, amigos, seguimos con la música de Luz Casal. Quédense con esta reflexión y ahora escuchen atentamente el siguiente tema. Amanecer, a ver qué les parece. Sentimientos libres que tuve una vez, tú la gloria conquistaba sin lucha me entregué en los brazos tiernos del gran triunfador, fuerte, joven, un regalo que nadie me thank you. veces me llegan ecos sobre ti. Desde el río de la Plata he vuelto a sonreír. Suenan las campanas para el vencedor. Riman juntos cielo y tierra. Vuelve a aquellos momentos pasados, una nostálgica y romántica luz casal que invita, que llama a que regresen aquellos momentos que se fueron en las alboradas, en las albas o en las auroras, vaya usted a saber. Allí donde está quieta la mente y el pensamiento y donde los instantes y los momentos entre dos parece que son más dulces, más intensos y mejor vividos. Bien, seguimos, continuamos. Ya pronto entramos en tertulia con el último de nuestros comentarios. Verán, ¿progresismo o regresismo? Nuestro vecino país, Francia, está en ello y a punto de conseguir reducir el número de 26 regiones, a modo de autonomías, a 13. Y bueno, y de enviar al paro a los consiguientes jefecillos. Lo que se dice una postura inteligente de reducir entre instituciones en tiempos malos, en épocas de crisis difíciles, difíciles tiempos. Esto se sabe, lo conoce casi todo el mundo, casi todos los países, pero muy poco se comenta. ¿Por qué? Pues porque a la astucia política no le debe de interesar. Y lo que sí que le interesa es que cuanto más instituciones oficiales, mucho mejor. Cuanto más parados, a veces para ellos mejor. Y que vaya pagando el pueblo. ¿Qué les parece a ustedes si aquí en España hiciésemos algo parecido? Reducir unas cuantas instituciones y alguna autonomía, pues estamos pagando a 23 cuerpos e instituciones. A saber, monarquía, autonomías, gobierno central, gobierno europeo. Bueno, yo me pierdo. ¿Qué les parece a ustedes una buena tijera y una buena reducción aquí en España a estas instituciones chuponas? Háganmelo saber. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios de hoy. Ahora ya entramos directamente y queremos que nuestra tertulia sea un poquito más larga que de costumbre. Nuestro colaborador habitual, que hacía ya desde el principio el programa, nos acompaña, trae, bueno, pues una tertulia muy jugosa, con muy buenos consejos. Se acercan fiestas y nos interesa, bueno, cómo comer, beneficiar nuestra salud, no hartarnos y hacer las cosas lo mejor posible. Buenas tardes, José Luis Segura. Hola, buenas tardes. Muy bien, has venido esta tarde a acompañarnos aquí al programa porque parece ser que estarás unos días ausente. Nos dejas temporalmente, sí, conciencia activa, sí, por una temporada. Por una temporada, sí. Muy bien. Cosas personales, sabemos que te gusta la meditación, la tranquilidad, el estar solo, el ausentarte y el aparecer o el desaparecer, como lo hiciera el río Guadiana, ¿no es así? Sí, bueno, más o menos. Bien, hoy al programa dices que traías algunos temas interesantes para nuestros oyentes. ¿Por cuál quieres empezar? Sí, es para tratar de sacar del cuerpo físico los metales pesados estos metales pesados. Sí, estos metales pesados que, dichos así, parece que son inocuos, pero no es así. Ejercen una gran influencia en nuestro organismo y nos roban la salud, pues, casi constantemente. Tengo entendido que, con referencia al tema de los metales pesados, la mayoría de ellos, como el mercurio, provienen del mar, de los pescados. O la mayoría, digo, porque supongo que habrá otras procedencias, ¿no? Sí, hay otras procedencias. Incluso en el aire puede haber algo también de metales pesados. ¿En suspensión metal puede estar flotando en el aire? Sí, en suspensión, en las grandes ciudades, pero sobre todo en las grandes fábricas, pues, que tratan muchas cosas con metales pesados. Bien, incluso, pero si en el campo mismo. Ajá, pero metales pesados, por ejemplo, para estar suspendidas las moléculas en el aire, habrán de ser metales llamados pesados, pero muy ligeros, como por ejemplo el aluminio. Sí. Se me ocurre pensar, ¿no? Sí, sí, es así. También hay metales ligeros, pero que, sí, como son tóxicos, para efectos de la salud, se tratan también como si fuesen metales pesados, ya que conviene erradicarlos del cuerpo para que no molesten. Bien, ¿y qué sugerencias, qué propuestas, qué soluciones? Una, muchas, ¿cuántas hay? Creo que es dificilísimo. Por ejemplo, el mercurio se habla que es tóxico, venenoso e incluso cancerígeno, y dificilísimo, por no decir imposible, de desalojar de nuestro organismo. ¿Es así, José Luis? Sí, bueno, bastante. Hay varias empresas que anuncian sus medicamentos o sus remedios para sacar los metales pesados. Pueden ser eficaces o no, pero como cobran bastante dinero por ello, pues nunca sabemos si es verdad lo que dicen o es que entramos en la rueda sospechosa, sí, de los laboratorios, de que lo hacen para ganar dinero a, sí, costa de la salud de los demás. Ajá. Pero bueno, hay algunos que sí, que son eficaces, y otros no tan eficaces. Bien. Pero bueno, yo voy a decir un sistema que, como no entra más que remedios naturales, ahí no entra la picardía de los demás, de que lo hacen solamente por ganar dinero. No serían fármacos, evidentemente, son remedios naturales. Sí. Bien. Bueno, entonces, lo primero, pues, ¿y qué son los metales pesados? Que tanto se habla de ellos. Se habla de ellos, sí. Los metales pesados son aquellos cuya densidad es por lo menos 5 veces mayor que la del agua, excepto, como hemos dicho antes, los que son los que no son pesados, pero que son tóxicos. Tóxicos igualmente. Son sustancias inorgánicas, se incorporan al organismo por los alimentos tratados químicamente o como pesticidas, que se respiran produciendo intoxicaciones. En el mismo campo, los payeses o agricultores, pues, tienen que ponerse alguna mascarilla cuando están fumigando con esos metales, porque si no, dañarían su salud. Sí, a veces también en las grandes... Desde las avionetas parece ser que también se fumiga. Pero hablaríamos ahora de esta época que dices tú de fumigar y de los payeses. Hasta ahora, hasta hace bien poco, José Luis, los abonos eran abonos de cuadra, orgánicos, naturales, ¿no? Sí. Y se ha pasado drástico, ya no se trabaja con abonos naturales. He aquí porque viene esta problemática de los metales pesados. Una de las razones, al no ser tratados las frutas y las verduras con abonos naturales, orgánicos. Sí. Y al haber, por otra parte, tantos intereses creados en esas grandes industrias, pues lo promueven, lo promocionan y hasta compran conciencias para que lo comuniquen a los medios de difusión. Que a veces los medios de difusión, habría que llamarlos, para ser más exacto, los medios de confusión. Ah, está muy buena esta matización. Medios de confusión, sí. Lo dejamos así. Cuando estos metales, si la incorporación es lenta, se producen malestares o enfermedades crónicas, dañando los tejidos u órganos en los que se acumulan. Si la incorporación es rápida, se producen enfermedades agudas. La intoxicación con mercurio ha sido vinculada a los desórdenes inmunológicos, envejecimiento prematuro, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, desórdenes psicológicos, alergias, asma, enfermedades gastrointestinales, fatiga crónica, desórdenes endocrinos, gingivitis, ansiedad, depresión y cáncer. Perdón, esto, ¿y este sí. El mercurio que hablas? Es horrible lo que terminas de leer. Bueno, da que pensar. ¿Podrías decir a los oyentes, lo sabes o te consta, a dónde se encuentran, qué alimentos principalmente depositados, residuos de mercurio, para evitarlos, digo yo, porque es terrible lo que terminas de leer? Sí, es terrible, y lo malo es que no sabemos bien, porque está entrando en muchísimas mezclas. Como hemos dicho antes, pues si fumigan el campo, pues ahí no podemos saber, sino solo nos queda la defensa de procurar tomar alimentos orgánicos y lavar lo más posible los alimentos que compramos en los supermercados normales. Y los que comen pescado, los que comemos pescado, que no es tu caso, puesto que eres naturista o vegetariano, pues mayormente en el pescado hay poco se puede hacer. Evitarlo, o en todo caso tomarlos de piscifactoría, o también son sospechosos de contener algún metal pesado. Sí, también los de piscifactorías, pues también son sospechosos de metales pesados. E incluso, pues les dan hasta toneladas de medicamentos para que no les pase, por ejemplo, como les ocurrió no hace muchos años, a lo que llamamos las vacas locas. Ajá. También, por otra parte, sobre todo el mar Mediterráneo, pues ha habido en nuestra historia especialmente dos o tres volcanes que han, en su erupción han soltado muchos metales pesados. Así. Y han acudido, o sea, y han parado en el mar Mediterráneo. Uh-huh. O sea que son aguas llenas de metales. Sí, y por lo tanto el pescado que es, viven y nada, y viven en esas aguas. Sí, tienes razón, debido a que cuando vamos al mar, aparte de la salinidad, son demasiado densas las aguas y nos empujan, nos flotan. Gente que no sabe nadar le cuesta menos aprender y bueno, parece que nos desalojan hacia arriba. Y es por la densidad no solamente de la sal, sino también de estos metales a los que tú haces alusión. Sí, aunque claro, los metales pesados, al pesar más que el agua, tienden a ir hacia el fondo. ¿Al descenso? Sí, desde que están en la superficie al fondo. ¿Se acumula? Pero ahí en el fondo se nutren las plantas, las algas o más plantas acuáticas. Esas plantas se las comen los peces pequeñitos y se acumulan en el cuerpo de los peces pequeñitos. La acumulación de los peces pequeñitos pasa a los peces de mayor tamaño y así sucesivamente. Por dejar a un lado que, bueno, yo creo que voy a dejar de comer pescado. Cuando el otro día reflexionaba y decía, también la cantidad de gente, de cadáveres que van a parar al mar, que se ha llevado al mar, la de gente muerta, ahogada o sencillamente que se ha suicidado, hundimiento de barcos, etcétera, hay también cadáveres que han sido, bueno, después de que han pasado un estado de putrefacción, los han devorado los peces. Y también pasaría a nosotros. Yo creo que no voy a comer nunca más pescado, amigos oyentes, después de oír esas noticias. Tú no tienes ningún problema, pero bueno. Sí, bueno, es que si supiésemos bien exactamente lo que ocurre en el gremio de la alimentación, pues es que dan ganas de no comer. Pero como comer, necesitamos comer para poder vivir, pues se trata de comer lo menos malo posible. Y de vez en cuando, al menos de vez en cuando, pues hacer una limpieza a nuestro organismo para que no se acumulen. ¿Mejor leches vegetales que leches animales, José Luis? Creo que sí, ¿no? Sí, desde luego, porque la leche animal también es un alimento inadecuado para la alimentación humana. No sé si estarás de acuerdo conmigo o lo habrás escuchado, más que no acuerdo es que lo tengas conciencia de ello. Escuché una noticia que apuntaba a que las leches en los supers, cuando están caducadas, no se tiran, las revientan, las someten a altas temperaturas y las vuelven a reenvasar por segunda y hasta por tercera vez, y de ahí vuelve a salir leche. Quedé tan horrorizada ante esta noticia que desde luego no me extraña nada. No sé si estarás al corriente de ella o algo habrás oído, pregunto. Sí, estoy al corriente de ello y de algo más también. Más grave, pero sí. Hay que sospechar una cosa, que cuando la leche es leche verdaderamente, pues aún en frigorífico con frío dura 2 o 3 días, todo más 4. Pero esas leches, o mejor dicho, eso que llamamos leche, que está en los supermercados hasta un año, ¿qué tiene que tener? Si lo analizaran, sería diferente que la leche recién ordeñada. Y muy perecedera, por lo que veo. Sí, además, respecto de esto, aunque no pensaba hablar de esto, ya hicieron pruebas, cogieron 3 grupos de terneros de la misma calidad, con la misma edad, con el mismo tratamiento a sus padres y tal, viviendo en los mismos lugares o parecidos, hicieron 3 divisiones de terneros. A unos les dieron, los alimentaron con la leche directa de las vacas, es decir, de sus madres. A otros los alimentaron con la leche que estaba ordeñada, pero la habían traspasado a otro recipiente mayor, y de ese recipiente se la daban a los terneros. Y otro grupo los alimentaban solamente con leche pasteurizada, homogeneizada, etcétera, tratada, etcétera. Ya. Tratada tal como la toma uh-huh. generalmente la gente. Uh-huh. Bueno, pues el primer grupo que tomaban la leche directamente de su madre, uh-huh. pues crecían bien, ganaban peso normal y tenían un sistema inmunitario fuerte, potente. El otro grupo ya crecían también, pero más delgaditos, no tenían tanta resistencia a las enfermedades, es decir, se criaban como más raquíticos, con menos energía. Y eso, que esa leche solamente había sufrido una oxidación. Sí, solamente un trasvase de la vaca a un recipiente. ¿De la y de ese recipiente, uh-huh. Sí, pero claro, ya había sido oxidada sí. y tal, ¿no? Sí, etcétera. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y el otro grupo que solo se alimentaban de leche tratada no podían llegar a mayores, ningún ternero llegaba a mayores. Esto según los estudios que ya hace unos años que han hecho los que se dedican a la investigación. Y que en tal caso para el consumo humano aconsejan el equivalente en leche tomarlo en queso o en yogur porque es un fermentado y es menos perjudicial. Pero aún así no estás de acuerdo. Bueno, así ya está transformada, en esa transformación no es tan indigesta. Ajá. Pero siempre acompañándola, si se toma queso o yogur, acompañándolo y haciendo bien las incompatibilidades, pues bueno, puede ser bien. Pero sobre todo no hay que abusar, ya que son alimentos concentrados. Ajá. Ese alimento concentrado, como es la leche, está preparado por la naturaleza de la vaca para que el ternero en poco tiempo gane muchísimos kilos. Entonces, por eso, como no es un alimento adecuado, al menos si se adapta a ello, en esa adaptación el cuerpo tiene que gastar energía. Sí, sí. Y entonces es mejor, si se toma, tomarlo compatible y que no exceda de esa cantidad, o sea, de cierta cantidad. Sí, aquí entraría también el negocio de las cabañas vacunas y toda una serie de que hacen que el producto pues se degrade, se deteriore y vayan más de cara al negocio que de cara a la calidad. Bien, continuamos. Sí, continuamos con los metales pesados. Adelante. Sí. Existen también evidencias de que el mercurio es uno de los culpables de las infecciones bacteriales o virales recurrentes. Los pueden enmascarar hasta completar el tratamiento y luego atacan otra vez. Los síntomas más comunes que el mercurio ocasiona en el cuerpo son el insomnio, la depresión, fatiga, pérdida de memoria y el embotamiento de los sentidos y a veces entumecimiento en cualquier parte del cuerpo. Cuando dices memoria, ¿quieres decir que es capaz el mercurio Recordemos cuando se rompían los termómetros, aquellas bolitas, ¿no? Que es sí. capaz de acceder a nuestro cerebro incluso. Sí, sí, es de los órganos que más reciben mercurio, porque el mercurio, sobre todo el mercurio que tenemos en las amalgamas, en los empastes, pues al recibir alimentos calientes y con la temperatura del cuerpo, va soltando partículas que son como gases tóxicos y son lo que más sube, como sube hacia arriba, hacia el cerebro. Bueno, eso sería antiguamente, porque ahora los dentistas trabajan más bien con titanios, metales nobles, oro y plata, o también, bueno, también de igual modo, al tomar alimentos calientes pueden también desprenderse, como muy bien dices, José Luis, también, ¿no? Los sí. metales nobles también, ¿no? Sí, sí. También pueden desintegrarse. Sí, sí, sí, también. Ajá. Porque, bueno, los empastes tienen una mezcla Ajá. de mercurio con otros metales. Ajá. Un 50% es de mercurio. ¡Qué porcentaje tan alto! Y Bien. Lo demás son otros metales que, aunque no sean tan tóxicos, Bien. Que es para espesar, digamos, el mercurio, ya que el mercurio es un metal, el único que es líquido. Ya, sí, sí, sí. Los Bien. Metales pesados estimulan la producción de radicales libres, impiden la absorción de minerales, por ejemplo, el zinc y magnesio, y elementos traza, que son necesarios para las reacciones enzimáticas, causando así innumerables bloqueos metabólicos. Pueden cambiar la estructura de las proteínas y, por supuesto, de los anticuerpos de nuestro sistema inmunológico. También lo cambian. Sí, también. Incluso el mercurio también está presente hasta en los tubos fluorescentes. Uy, de los que nos alumbramos. Sí, de tantos años. Y estas bombillas modernas de bajo consumo también lo contienen. Por lo que se aconsejan mejor las lámparas LED que las de bajo consumo. Ya, mejor todavía, ¿no? También en desinfectantes, incluso en cosméticos, baterías y también en vacunas. Luego hablaremos un poquito más de las vacunas. Entra ya directamente en cómo desalojar este, bueno, no se me antojan adjetivos suficientes para el mercurio, lo maligno, lo tóxico que llega a ser. Hablabas que se puede desalojar de nuestro cuerpo, o antes querías... Sí, como he dicho, hay varios sistemas, ¿sí? Yo voy a aplicar uno, sí. Que se trata de tomar varios alimentos que a la vez que nos alimentan, pues van ayudándonos a sacar los metales pesados. O ahuecarlos y que salgan, ¿no? Sí. Para eso tenemos, para ahuecarlo, como os dices, tenemos el cilantro, que es la planta por excelencia antimetales pesados. Esta planta tiene la característica de remover los metales pesados que están incrustados en el cuerpo y hacerlo salir. El cilantro, que llamáis también perejil chino, sí, que es dentro de la cultura, dijéramos, americana, que hace poco, con la emigración, lo han traído aquí, como tantos años atrás, épocas atrás vino el tomate, pues ahora nos han traído el cilantro, el jengibre y tantas cosas buenas en nuestros alimentos. O sea que es maravilloso, por lo que veo, ¿eh? ¿Te refieres solamente al mercurio o a todos los metales pesados? Bueno, es a todos los metales pesados. Lo que ocurre es que cuando eliminamos el mercurio del cuerpo, sí. el resto de los metales tóxicos, sean pesados o no, incluso en mayores cantidades, sí. son desalojados con mayor facilidad, Ajá. siendo este metal el principal a vencer, el principal a extraer. Entonces, si podemos extraer al más pesado, al más tóxico de todos, sí. los demás es más fácil. O sea, que esta planta tiene esa propiedad. Sí, por eso yo estoy hablando más del mercurio, porque es, digamos, el peor de todos. Sí, porque entonces, detrás arrastraría al resto. Al resto, sí. Ajá. Bien, sigue, José Luis. Bueno, pues otro alimento es el alga clorella. Clorella. Suena italiano. Sí, este alga tiene las propiedades de sacar todo lo que es tóxico, de echarlo fuera del cuerpo. Entonces tenemos primero el cilantro que lo remueve, pero para que no se vuelva a incrustar otra vez en otros tejidos o en otros órganos, necesitamos algo que lo expulse. Y para eso tenemos la clorela. El alga clorela, muy bien. Un alga que además es un alimento. Sí. Es muy rico en vitaminas, sobre todo del grupo B, en minerales. Es muy rica en clorofila. Es el alimento tal vez más rico en clorofila. Y ya sabemos que la clorofila es de lo mejor para limpiar el organismo. Para depurarlo, digamos. Para depurarlo. O sea que la clorela es uno de los elementos, de los ingredientes que arrastraría, haría un efecto arrastre de nuestro cuerpo a los metales. Sí. ¿Hay algún ingrediente, algo casero, natural, que se pueda encontrar en nuestras cocinas, además de la alga clorela? Porque hay personas que no consumen algas dentro de su cultura, sí. Sus conocimientos, no, en sus cocinas no ha entrado, como quiero decir. Bueno, sí, hay otros alimentos, pero... Voy a ceñirme ahora el sistema este de todos los alimentos. Ajá. Voy a ir dando todos los alimentos que se pueden dar, si no por importancia, los más importantes al principio. Muy bien, adelante. Y luego el tiempo que nos quede lo emplearemos en eso. Muy bien, adelante. Luego, para que no moleste al sistema nervioso, un sistema tan importante en nuestro organismo, pues hay que tener también un alimento rico en fósforo, como es, por ejemplo, la manzana. Además de medicinar, pues nos da ese rico fósforo para proteger, en este caso, el sistema nervioso al ser arrancado los metales pesados del organismo. Necesitamos también como un revulsivo para que como que revuelva bien en el organismo y lo pueda expulsar más fácilmente el alga. Como es, por ejemplo, así hay que tomar un poco de ajo o de cebolla o... ¿Limón también sería aconsejable? Sí, también, pero sería el puerro. Ah. Uno de estos tres, el puerro, el ajo o la cebolla. Uno de estos tres, mientras esté sacando los metales pesados, que es un tratamiento que puede durar pues 2 semanas, ajá, se recomienda 2 semanas, descansar, sí, una y luego volver otra semana. Ah, un descanso hay que hacer. Un descanso, sí. Muy bien. Después también tenemos un alimento, que hemos hablado de ello, que es la uva, la tan exquisita e importante uva. Ya diste una pues, dieta maravillosa que muchos oyentes, sí, nos han llamado al correo diciendo que verdaderamente adelgaza, ¿eh? Curioso, no sabía yo hasta que tú no nos lo viniste a contar aquí a mis oyentes de Radio Reseca, la dieta de la uva, que muchas personas nos han llamado, que tuviera estos efectos tan beneficiosos para la pérdida de peso. Y para la depuración, claro. Sí, pues aquí para depurar también es conveniente tenerla. Ajá. Entonces, este sistema emplea la uva y la manzana, que se pueden tomar muy bien por la mañana. Luego, con cualquier clase de comida, que no falte la cúrcuma. La cúrcuma también es una sustancia muy importante, que ya se ha empleado en China, ha sido utilizada como analgésico, especialmente para aliviar el dolor de golpes, hematomas y lesiones, además de estimular la producción de energía. Y en la India, además de utilizarla como tónico y depurador de la sangre para bajar la fiebre y para problemas de la piel, y también en los desarreglos del hígado y los vómitos en el embarazo. Así, la cúrcuma también, además, es desinflamante. Estos elementos no deben de faltar a diario. Al igual que el romero, podríamos escribir un libro entero, por lo que veo. Sí, la cúrcuma es una especie que hace pocos años que ha entrado en España, pero tenemos que aprovecharla bien porque va muy bien, muy bien. ¿Es una raíz, José Luis? Sí, es una raíz que además aquí en Barcelona la están vendiendo ahora, yo la he visto de hace pocos meses, ajá, al natural. Vaya. Que se puede comprar en ciertos supermercados o tiendas especializadas. ¿Y consumirla con la ensalada en estado crudo, quiero decir? Sí, o hervida un poco, incluso tisanas también, cualquier tisana. Lo mismo que el jengibre, que lo hay en polvo y lo hay en raíz. El cúrcuma sería igual, en polvo, en raíz. Sí, sí, incluso se pueden tomar eso en tisana o sí, acompañamiento, sí, de cualquier tisana. Muy bien. Más, José Luis. El mismo cilantro se puede hacer una tisana con las semillas y las hojas de cilantro y se puede acompañar muy bien con un poco de cúrcuma. También para adelantar o avanzar este sistema de sacar los metales pesados, se pueden tomar tisanas así. Ajá. Luego, más adelante, daré un pesto de cilantro, que además de medicinal, pues va muy bien también para acompañar cualquier clase de comida. Muy bien, adelante. Bueno, en sí ya está hecho el sistema para sacar los metales pesados del cuerpo. Ya los tenemos fuera y esta limpieza pues la hemos conseguido con el cilantro. El clorela, como hemos dicho, y también pues nos has recomendado el limón, la cebolla, el ajo o el puerro en su defecto. Uno de esos uno tres. De ellos. No hace falta los tres, ¿no? Sí, no hace falta los bien. Tres. O sea que, porque ya está muy removido, muy hueco prácticamente. Sí, hace falta sacarlos. El efecto arrastre nada más. Sí, sacarlos del cuerpo sin que se queden en ningún otro órgano, en ninguna otra célula. Muy bien. ¿Qué más querías decir, José Luis, a propósito? Bueno, quería decir de las amalgamas de mercurio. Ajá. Que habría que empezar por ahí, que el que tenga amalgamas de mercurio, son los empastes, lo más conveniente es hacérselo sacar por los dentistas modernos de ahora, que afortunadamente son bastantes, cada día más, pero creo que al menos hasta hace unos pocos años todavía hay médicos dentistas que siguen poniendo amalgamas de mercurio. Entonces, bueno, buscar a un buen dentista y ellos, si ya lo sacan, ya tienen un sistema muy adecuado de protección total para que el mercurio no vuelva a pasar por medio de la boca a nuestro interior otra vez. Nuestro interior y a la naturaleza, Incluso ellos mismos también se tienen que proteger con ciertas mascarillas especiales. Y tienen sustitutivo alternativa a los empastes con otros materiales, ¿no? Sí, ellos sí, ahora ya hay otros. Ya no recurren. Sí, ya hay otros. Y hay otros sistemas de amalgamas. ¿Es posible que esté prohibido ya la utilización de mercurio en los empastes? No sé si oí algo. En algunos países está prohibido ya. Sí. Alemania, América y en otros países está prohibido. Sí, muy bien. Continúa. Sí, la composición de las amalgamas, pues tienen, así como hemos dicho antes, un 50% de mercurio y es lo que más hay que tratar, pero también con la plata o zinc o estaño o cobre, lo que lleven, ya que hacen una amalgama, una mezcla, para que el mercurio, que es líquido, se pueda transformar un poco en sólido. Ajá. Estos metales, al evaporarse en la boca, tan solo a 20 grados ya reacciona químicamente con la saliva, alimentos y sobre todo las bebidas calientes. De una amalgama metálica se liberan 34 microgramos de mercurio diariamente, que son absorbidos por nuestro organismo. Además, las obturaciones de amalgama contienen una corriente eléctrica debido a la unión de metales. Mientras más alta sea la corriente galvánica, más mercurio se estará liberando. Esta corriente varía de 200 a 600 milivoltios, que es mayor que la que el cuerpo utiliza para propagar los estímulos nerviosos o para cualquier proceso mental. O sea, que equivaldría como una descarga eléctrica, por lo que veo, ¿no? Sí, es algo así como una pila, que va soltando progresivamente y poco a poco. De ahí la importancia que lo primero que es recomendable es quitarse de la boca los empastes de mercurio, porque no serviría de mucho limpiarse el cuerpo si constantemente estamos introduciendo más vapores o más mercurio a nuestro organismo. Por supuesto que no tiene ningún sentido. Bien, el tema del cilantro. Sí, ¿tienes alguna cosa más que añadir? Del cilantro, ya para terminar con él. Muy bien. Pues voy a dar el pesto de cilantro. ¿Pesto de cilantro? Sí, es una fórmula. Como una crema para acompañar en cualquier pan, en las ensaladas, en las verduras, incluso en el pescado, en lo que uno quiera. Amigas oyentes, amas de casa o quienes nos escuchan, esta receta que va a dar José Luis, pues les vendrá a todos ustedes muy bien, porque ¿quién de nosotros no consume pescado y con ello en su organismo tiene depósitos de mercurio? Esto haría que, bueno, como ha dicho sí, él, yo, pensando un poco de que ya entramos en diciembre y que a final de él vienen las Navidades y hay muchas, demasiadas comidas, por lo tanto indigestiones y tal, pues al menos, bueno, tener un pesto que nos pueda ayudar a eliminar. Perfecto, adelante José Luis. ¿Qué bien, consiste este pues pesto? El pesto consiste, hacen falta 4 dientes de ajo, 1/3 taza de nuez de Brasil. Es muy importante la nuez de Brasil para sacar los metales pesados también. Aquella almendra gigante, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. 2 tazas de cilantro fresco, bien cargadas. Si no hubiese cilantro fresco, pues lo venden en algunas tiendas en polvo. Sí. Pero a ser preferible es mejor fresco. Sí. Muy bien. 2/3 taza de aceite de lino de primera presión en frío. El lino también es un alimento muy adecuado para esto, es muy medicinal. Ajá. ¿Tiene 4 cucharadas soperas de zumo de limón fresco. 2 cucharadas de postre de miso japonés, que es esa pasta que venden en tiendas de dietéticas. Alcalinizante. Alcalinizante y digestiva. Muy bien. ¿Elaboración? La elaboración consiste, después de lavar y tal, y escurrir el cilantro, se pone en la batidora con el aceite de lino y se bate hasta que esté bien triturado. Ajá. Añadir los demás ingredientes y mezclar hasta obtener una textura fina. Si se añade más miso o limón al gusto, depende de cada cual, mezclar de nuevo y guardar o congelar. Sin que me lo digas, te diré que es riquísima. Sí. Porque la frescura del cilantro con el limón, yo en ensalada que lo he tomado, combina perfectamente, es maravillosa, es riquísima. Sí, además tiene un sabor bueno y además, sí, que se puede variar. Porque al que le guste y pueda tomar la sal, le puede poner más de la pasta de miso, ya que esta pasta hay que tener cuidado los que tengan la tensión muy alta porque es salada. Entonces pero, estos que se pongan menos cantidad. Es que la sal, he oído decir, José Luis, tú que estás tan enterado, de que la sal, por ejemplo, del Himalaya, hay gente que consume cada día un poco de sal, que es bueno para nuestras células. Pero que la sal común que tomamos normalmente, si no son sales del Himalaya o sal marina sin refinar, el resto de sales, corrígeme si no estoy en lo cierto, les ponen un blanqueante y un antihumedad que se carga por los 98 oligoelementos y minerales que tiene la sal. Y entonces estropean riñones, hígado, sube la presión, el corazón, en fin, deshace los órganos. Y sin embargo, como hablan del agua de mar, que es muy beneficiosa, es por eso, porque es agua del mar, sal natural con su yodo, con sus minerales, sin pasar por estos productos químicos que alteran la composición y anulan todos los minerales que tiene y los oligoelementos propios de la sal en estado puro, pero que por eso dicen que es la contradicción de que sí se puede tomar, vamos a decir, agua de mar o sal, siempre y cuando sea, como digo, en estado puro, sin refinar. ¿Es eso cierto? Sí, y en ciertas cantidades determinadas. Nunca hay que excederse. Sí. Pero vaya, de lo que más se puede exceder, ni aún así, es de las sales minerales contenidas en el reino vegetal. Ya. Nunca hay que comer más de lo que se necesita. Pero claro, como sabemos que necesitamos comer y que hay gente que muere por no tener la suficiente, nosotros los consumidores preferimos morir por exceso que por defecto. Claro, porque comer es un placer además. Pero ojo, hay que tener cuidado, hay que mesura en todo. Ajá. El mejor alimento cuando se excede deja de ser buen alimento. Deberíamos de tenerlo todos en cuenta. Cualquiera de ellos. Si bien esta receta de pesto de cilantro es un potente limpiador de tejidos. Es excelente sobre pan tostado, patatas asadas y pastas saladas incluso. Cuando hacemos un pica-pica y hay pastas, Pues se puede acompañar con este pesto de cilantro. Que lo haría más digestivo, más sano y más agradable. Claro, porque se puede elaborar al gusto. Este pesto de cilantro, su conservación, has dicho, José Luis... Sí, se puede congelar y guardar. Se puede hacer mucha cantidad y congelar o guardar para cuando lo necesitemos. Sin perder propiedades. Sin perder propiedades. ¿Algo más del cilantro o pasas ya sí. a otro tema? Con 2 cucharadas de postre al día de este pesto durante las 3 semanas que dura este tratamiento... son suficientes para permitir eliminar de la sangre metales tóxicos y sobre todo como ayuda... como el mercurio, el plomo y el aluminio. Uh-huh. Esta cura pues se puede hacer durante alrededor de 3 semanas, o al menos se puede hacer que se haga una vez al año. Pues ahora, a primeros de año, por ejemplo. Sí, de la misma forma que se limpia el hígado, sí. o que se limpian los riñones, o el colon, las piezas de colon, también sería aconsejable para todo el cuerpo en general. Sí, también, queremos hacer como una especie de limpieza, o sencillamente... General. Cuando venga esto de que viene el día Año Nuevo, que decimos Año Nuevo, Vida Nueva. Ajá. Pero normalmente volvemos a hacer las mismas cosas, sean extravagantes o no, del año anterior. Entonces uno puede decirlo, tomarlo a rajatabla, esto de Año Nuevo, Vida Nueva, y tomar unos días este pesto, que además de que ayuda a la salud, es agradable. Muy bien. Pues amigas oyentes, espero que hayan tomado nota. Y bueno, es muy interesante, conveniente, saludable y además exquisito al paladar. Esta receta que nos ha traído hoy nuestro invitado José Luis Segura. Para que todas ustedes puedan ahora de cara a fiestas hacer que sus comidas sean más digestivas. Y bueno, ya que tenemos por costumbre estas fiestas, parece que se termine el mundo, el hacerlas más, bueno, más sanas, más saludables. Bien. Sí, ya teniendo en cuenta, como hemos dicho, de que diciembre es un mes de grandes comilonas, pues ya aconsejar de que cuando en las grandes comidas, si hay lo más abundante es la grasa, lo mejor para digerir la grasa es la piña tropical, ajá. que se puede emplear mejor que ningún otro postre y mejor todavía aún en la próxima comida donde se haya consumido muchísima grasa, puede ser incluso detrás de una gran fiesta de cumpleaños, una boda, una primera comunión, lo que sea. Es decir, la piña con referencia cuando se han tomado grasas. Grasas, para sí. comida con de naturaleza, grasa. Sí. Cosa que después de las comidas no se puede tomar fruta porque es incompatible. Sí, solamente manzana, pero aquí la piña, sí. cuando hay grasa, sí se puede, está sí. permitido tomar. Solo puede ser sí. incompatible con otros alimentos que sí. se acompañan a la grasa. Uh-huh. Si se acompañara solo la piña tropical, solo con grasa, ajá. sería una combinación perfecta. Por ejemplo, una combinación perfecta sería tomarse una piña o la cantidad que uno crea conveniente y un aguacate que es muy rico en grasa. Sería una combinación perfecta. Pero para ayudar después de una comida corriente de mucha grasa, en caso de tomar postre, tomar piña. Y si no, mejor todavía, la próxima comida que se haga, en lugar de recurrir pues a la farmacia, pues tomar una piña como única comida. Una piña o lo que su cuerpo le permita. Muy bien, José Luis. ¿Algo puede más? Ser media piña también. Algo más digestivo. Sí, si en lugar de grasa está combinado muy rico en proteínas, carnes, pescados, quesos, legumbres, frutos secos, lo que ajá. sea, si es muy rica en proteínas, entonces tenemos la papaya. La papaya es la fruta que mejor digiere o ayuda a digerir las proteínas. Que uh-huh. Hablamos lo mismo que la papaya con las, o sea, que la piña con las grasas, la misma referencia es la papaya con las proteínas. Así, si tomamos demasiada proteína, la próxima comida tomar una papaya media o lo que y grasas, nos llene el estómago. Ha quedado bastante bien claro. Tienen una enzima llamada papeína. Sí. Es la que ayuda a digerir, ¿no es así? Exacto, es la que ayuda a digerir la proteína. Muy bien. Y además es muy rica en alimento. Bien, adelante, alguna cosa más, estamos fuera de tiempo, Creo que nos quedan 10 minutos. No sé, no he escuchado la cuña que nuestro técnico acostumbra a ponernos. Bueno, pues si no, para terminar, ya que he traído, hablando también, hay otras diversas propiedades y como de alimentos con buenas propiedades para estos días de indigestiones, que voy a hablar un poco de lo que menos conocido, que es de la canela. La canela alivia la acidez estomacal y las digestiones pesadas. Muy adecuada, por lo tanto, para estos días de Navidades y de fiestas. Muy bien, perfecto. Es expectorante y antiinflamatoria. Mejora la circulación sanguínea. Alivia los gases. Es afrodisíaca. Combate el mal aliento. Atención, señores, aquellos sí, poco activos. Con los excesos de comida, pues la libido baja. Sí, la libido baja y bastante. Bien, pues la canela es un gran afrodisíaco. Entonces, ¿qué sería? ¿Añadir una puntita en una infusión de canela? Normal y corriente, en cualquier infusión. Sí. Bueno, de cualquier hierba digestiva, sea María Luisa, Romero. En fin, cualquier jengibre. Sí, decir, se puede hacer sí. Una tisana simplemente de canela. Bueno, esto para los señores va muy bien. Además, la canela aumenta también la temperatura, de ahí que en los países tropicales es una de las especies que usan bastante, con la idea de que si les sube la temperatura, así el calor de fuera, pues lo llevan mejor. Muy bien. Se defienden mejor. ¿Algo más, José Luis? Sí, también es antioxidante y eso entre otros aspectos. Entonces, forma de hacerla es, en un cazo se pone una taza de agua al fuego y justo antes de que empiece a hervir se añade una rama de canela desmenuzada y se hierve durante 3 minutos. Se tapa y se deja reposar mínimo otros 3 minutos. Muy bien. Se retira la canela y se bebe. Mejor sin endulzar. Y si es para ayudar en la digestión, sobre todo, mejor sin endulzar. Muy bien. En todo caso, con stevia, que es un azúcar sí. Sano del todo. Es una planta que es muy saludable. Y que incluso baja, los diabéticos pueden tomarla y les reduce la glucemia, quiero decir. Bien. ¿Algo más? Sí, ya para terminar, porque el tiempo se acaba. Estamos como fuera de también tiempo. El hígado, el hígado y la vesícula, pues son unos órganos que también son muy atacan mucho estos días de fiestas. Pues he traído un activador de la vesícula biliar. Muy bien, adelante. Entonces es así. A partes iguales, menta piperita, boldo, ortiga dioica y manzanilla. Esto se corta, mezclar y poner una cucharada de la mezcla en medio vaso de agua, toda la noche en remojo. Se cuela y se toma en ayunas. O sea que no hay que hervirlo. No. Para nuestra comodidad, señoras y después de tomarla, se puede volver, para que haga más efecto, volverse a acostar media hora más del lado derecho, que es del lado del hígado y la vesícula. Ah. También estos días, en las ensaladas de grandes cenas, sobre todo, o grandes comidas, se recomienda también tomar rábanos en las ensaladas. Son adelgazantes incluso, rábano negro, por ejemplo. Sí, es que van muy bien también para el hígado. Muy bien. Además de que ayudan a eliminar. Sí, es un fuerte potenciador biliar. ¿Qué más queda, José Luis? Pues ya nada más, ya aconsejar de que es mejor prevenir que curar y que mejor que no se empachen, aunque tomen mucho, pues que no se excedan. Bien, amigos, hemos acabado nuestra tertulia de hoy. Espero que, bueno, que la hayan grabado. Quizás ya no estoy enterada todavía si pueden bajarla en sus podcasts. Pero, amigas oyentes, espero que hayan tomado debida nota. Y bueno, todas las recetas que nos ha dado José Luis para una mejor digestión, estas fiestas que se aproximan, donde abusamos, donde nos cargamos de grasas y donde todo nos parece poco. Y bueno, mientras hay quien no llega o no puede llevar nada a su mesa, a otros pues están sobresaturados y bueno será, como digo en estas fechas, hacer que al menos estas digestiones no sean tan pesadas. Bien, amigos, hemos terminado la tertulia de hoy. Ahora damos paso a continuación. El espacio que abrimos la banda sonora de tu vida, Hoy una oyente de aquí, de No Worries, concretamente de la calle Escocia, sí, Ana y su marido Ricard, nos piden un tema de un antiguo grupo, Manhattan Transfer. Sí, aquellos que cantaban La Habita, que estaba en la playa y les picó. Un tema muy gracioso que se canturreaba mucho allá por los años 70, pero ahora en una versión diferente, otro tema de Manhattan Transfer. Es New York City, todo un canto a la ciudad de Nueva York. Espero que les guste. Si la han oído, pues disfrútenla. Y si no, bueno, que se sorprendan. Adelante, nuestro técnico ya la tiene preparada. Manhattan Transfer, un hermoso tema dedicado eso, a New York, a la ciudad de Nueva York, de los rascacielos, con su hermosura, con sus noches, con sus nice clubs, con toda su belleza. Bien, la cantaron ellos hace algunos años. Hasta aquí nuestro espacio, la banda sonora de tu vida. Y ahora abrimos, amigos oyentes, entramos ya directamente en el espacio Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Hoy nuestro invitado y colaborador habitual, José Luis Segura, que se nos va de vacaciones, bien para despedirse trae dos o tres o cuatro, no sé, refranes alusivos, ahora la etapa invernal o no sé muy bien. Adelante, José Luis, ¿qué traes para nuestros oyentes en sí, Esencia Activa? Como acabamos de entrar en diciembre, pues sí, traigo tres refranes de diciembre, que son: diciembre es del año el mes más anciano. Cuando en diciembre mucho llueve, buen año el que viene. Ah, claro, la lluvia trae estas cosas sí, en la naturaleza. Es cuando va bien para, sobre todo sí, para los sembrados. Para los sembríos en general. Y sí, el tercero, por diciembre la tierra se duerme. Hay este letargo invernal que se retira a sus cuarteles de invierno a reposar para luego brotar en primavera con una nueva vida. Muy bien. Sí, ahora, aunque ya no son refranes, pero como todos sabemos que estos tiempos de cambios, pues la política está tan revuelta que estas Navidades han decidido tres cargos políticos del PP y PSOE sustituirán a los Reyes Magos, que son Malhechor, Mangar y Baestafar. Muy ingenioso, José Luis, muy, muy, qué sorpresa. Y las campanadas de fin de año sí, se emitirán desde Suiza. Oh. No es que el reloj sea mejor, no. Es que se han llevado allí todos los cuartos. Sí, sí, sí. Los cuartos que anteceden a las campanadas. Muy, muy, pero muy ingenioso. Vean, amigos oyentes, qué ingenio, ustedes no lo sabían. De aquí, y muy al día, sí. De José Luis Segura, muy ingenioso, yo no me lo esperaba, ha sido toda una sorpresa. Bien, finalmente, amigos oyentes, antes de entrar en nuestro espacio, consejos para salud y la belleza, breves, muy breves, un último tema de Luz Casal, para acabar ya el recorrido musical, después de este comentario tan, tan sabroso de José Luis Segura. Luz Casal, nos abre la puerta a nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza. Hoy les propongo los siguientes. Nos encontramos disfrutando del llamado veranillo de San Martín. Y con él la aparición de, bueno, catarros, gripes, resfriados. Casi todos ellos dificultan nuestra respiración. Para evitar estos problemas, durante la noche es aconsejable trocear una cebolla cuarteada y, una vez abierta, introducir unas gotas de esencia de eucaliptos. Toda la noche, en la mesita de noche, como digo, queda abierta y facilita y limpia nuestras vías respiratorias y, con ello, como digo, hace una respiración más fácil, la desbloquea. Muy bien. Entramos ya en la estación invernal. Estamos a punto de abrirla, las puertas. Y con ella también, con la entrada de la estación, pues notamos la piel a veces áspera, grietas, sabañones, etc. Bien, se aconseja una pomada casera fabulosa. Tomar cera virgen de abeja y tomar una cantidad de aceite de oliva, una tacita, en la que se pondrán aproximadamente 25 gramos de cera de abeja y el zumo de medio limón. Dejarlo hervir y enfriar y tendremos una crema extraordinaria para todo este tipo de grietas, molestias de nuestra piel, asperezas, en fin, sabañones, todo lo que conlleva la entrada de los fríos. Amigos oyentes, ustedes tienen poca memoria, a pesar de haber, bueno, esto no falla, los consejos de José Luis Segura, pero a pesar de ello, si tienen bajos, altibajos en la memoria, es muy interesante la conocida piedra llamada Sunjita, ya lo dijimos en una ocasión, pero que evitaba, como decíamos, nuestros teléfonos móviles, las radiaciones, etc. Pero además es un gran potenciador de la memoria. Puede llevarse aplicada a nuestro teléfono móvil, adherida, en forma de moneda, ya la venden con este fin en tiendas de minerales, y también se puede llevar en forma de colgante. Potencia, como digo, la memoria y ahuyenta las nocivas, más que nocivas, radiaciones, bueno, estas radiaciones de energías estáticas y provenientes de los móviles, que son tan agresivas, electromagnéticas, creo que se llaman ondas electromagnéticas, que, como digo, afectan, pues bueno, muy negativamente a nuestra salud. Bien, amigos, y hasta aquí nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza de hoy. Ya estamos abriendo el rincón de la esperada poesía a cargo de nuestro técnico. Un tema para todos ustedes que escribí, que, bueno, que, como digo, va a cargo de nuestro técnico, Rapsoda, ya lo lee, ya la tiene preparada para todos ustedes. Está escrita, como las anteriores, con arreglo al espíritu de Radio RSK, libre, anarquista, contestatario, pero verídico, inquieto, como corresponde a esta juventud ardiente, que será la esperanza de nuestro futuro. Bien adelante, nuestro técnico ya tiene preparado el poema que abre el rincón de la poesía de hoy. Adelante con él. Amaneciendo. Siempre se vieron y oyeron en las noches de los tiempos ecos, voces y destellos de amaneceres nacientes que alertaban a las gentes sometidas por poderes que vivían en silencio. Los hombres y las mujeres en los pasados ayeres obedecían a las leyes que ordenaban los de siempre. Mande usted, señor marqués, dígame, comendador, ¿qué desea, presidente? Ordene su majestad al que a sus pies obedece. Cuenta la historia que un día, hartos del poder los pueblos, la juventud del momento, se declaró en rebeldía frente a aquella tiranía para su gloria y respeto, y así nació la anarquía. Decid, jóvenes de hoy, ¿cuál es vuestra filosofía? ¿La que amó nuestros mayores, libre y no liberticida? Con ideas y atenciones atentas a las razones, nuestras mujeres serán, por libres e inteligentes, lo que quieran demostrar, amantes, independientes, si prefieren un hogar con su amor correspondiente, sin olvidar lo social. Pero nunca apostarán por ser multiparturientas o gatas condescendientes. Y como sea el gobierno que rija el orden social, un mando sin gobernar responsable y conveniente, sin decretos por consenso, proponiendo, no imponiendo, muy conscientes y sabiendo que la tierra y la riqueza que da la naturaleza es de los trabajadores que la aman y respetan. y no de sus explotadores que como lobos agreden a las pacientes ovejas. Si el que paga es el que manda, según cuenta la leyenda, nuestros barrios y las calles decidiéramos nosotros cómo queremos que sean. Inmobiliarias y bancos es mejor que no existieran, intercambiando las gentes los trabajos y los bienes, acordando las maneras. Espacios libres y abiertos para el ocio, la cultura, el paseo y los recreos, plazas para nuestros viejos, los pequeños y los juegos, y aquellas actividades culturales, conciertos, que las diseñan las gentes y no los ayuntamientos, que las decidan aquellos que luchan y que protestan a los que roban derechos. Sí, son la futura esperanza de los sometidos pueblos, que les faltaron agallas para romper el silencio y las luces de los dioses. Bautizaron sus cabezas con las aguas de los cielos. Nació la nueva anarquía en un lugar y en un tiempo, y su vital energía romperá la cruz y el yugo de su hasta entonces verdugo. Llama flamígera que alcanza victoriosa al universo, su futuro de progreso, y el señor de los señores recoge los manifiestos celebrando una amistad que une a la gran verdad con la joven anarquía, y su triunfo es sempiterno sobre todos los gobiernos, sobre la tierra, los mundos, los cielos y el universo. Bien, amigos, espero que les haya gustado la poesía a cargo de nuestro técnico, y de ahí los elogios. Bueno, muchas gracias. Hemos dado ya, estamos abriendo las puertas al punto final a nuestra emisión de hoy. Espero que les haya gustado, como digo. Gracias por su atención. Hemos llegado al punto final de nuestra emisión de hoy. Nos vamos. Les recuerdo que en nuestra próxima emisión haremos un especial dedicado al amor, al tantra. Ya se lo estamos adelantando para que lo sepan ustedes. Y a la relación amor, sexo, placer, disfrute. Tendremos invitados de lujo. Un televisivo, Manuel Oliva, que ustedes lo habrán visto seguramente debatir en la Cataluña Opina. Y dos de nuestras invitadas que ya pasaron por aquí, Nuria, nuestra profesora de Tai Chi, y también, bueno, Marta de Matisus, que, bueno, les hará un sometimiento a preguntas, nuestro invitado de honor y de lujo, además de dos otros amigos del Rondón Literario. Bien, nos vamos, amigos oyentes, nos vamos. Estuvo aquí detrás en los micrófonos, como siempre, Pitu, nuestro responsable técnico, en la mesa, en los mandos y el control, como digo, en los micrófonos, su amiga de siempre, Fina Cebrián. Besos. José Luis, despide el programa. Bien, pues después de saludos cordiales para todos, que en todos los días nos acompañe la salud, la alegría y el amor. Bien, alegría y amor, amigos oyentes, y para estas fiestas también, que se despide José Luis, porque ya no le tendremos hasta bien pasadas las fechas, ¿es así? Pero sí te comprometemos para una nueva aparición aquí en nuestro programa en Conciencia Activa. Hay muchos correos que te reclaman y bueno, sí, pero no digas que no vendrás, sí, pero bueno, lo dirás cuándo, ¿no? No puedo decir nada ahora, no puedo decir nada porque sí. quiero hacer un gran cambio en mi vida y no sé qué haré, porque yo sí que quiero hacer esto de año nuevo, vida nueva, y no sé bien qué es lo que haré para el año nuevo. No digo nada de lo que haré porque ni yo mismo lo sé ahora. Te mueves por el presente, por el aquí y el ahora, siguiendo la filosofía budista. Bien, pero sí que prometes que volverás un día u otro. Avisarás y vendrás con nuevos temas, con nuevos contenidos. Recuerden, amigos oyentes, les espero la próxima semana, el viernes, como digo, puntualmente a las 8:30, Salta Conciencia Activa, y los lunes a partir de las 9:30, según programación. Besos y abrazos. Hasta pronto, amigos. Adiós.